Pasamos a cuartos. En el Camp Nou. Pasamos a cuartos de la Champions. Cuenta los goles que van subiendo. En el Camp Nou estamos abajo. Para remontar nos falta otro gol. Pasamos a cuartos de la Champions. Cuenta los goles que van subiendo. En el Camp Nou estamos abajo. Para remontar nos falta otro gol. Con Suárez empezaba. El tiempo es ahora. No lo has perdido todo. Confía hacia la gloria. Se acaba el primer tiempo. Hago el mejor intento. El tiempo pasa lento. Y el balón no lo meto. El balón no lo meto. Llega Neymar en minuto 40. Conecta con el gran Andrés Iniesta. Tira un taconazo que iba a puerta. Y la mete Kurzawa en su propia meta. Pasamos a cuartos de la Champions. Cuenta los goles que van subiendo. En el Camp Nou estamos abajo. Para remontar nos falta otro gol. Pasamos a cuartos de la Champions. Cuenta los goles que van subiendo. En el Camp Nou estamos abajo. Para remontar nos falta otro gol. Munier se ha tropezado. Neymar lo bajaba. Messi tenía un penalti. Pasar a la historia. Y era el 3-0. Y era el 3-0. A pesar del aliento. A pesar del aliento. Cavani y el descuento. Cavani y el descuento. Pidió silencio. Pidió silencio. Pasamos a cuartos de la Champions. Cuenta los goles que van subiendo. En el Camp Nou estamos abajo. Para remontar nos falta otro gol. Pasamos a cuartos de la Champions. Cuenta los goles que van subiendo. En el Camp Nou estamos abajo. Para remontar nos falta otro gol. Ando loco y desesperado en busca de otro gol. Pero ahora no alcanza ni con 5. Foul de Fideo, es tiro libre. Tiro al arco Neymar y terminó en gol. Y Suárez se cae, le cobran penal. Para el quinto gol, lo pateó Neymar. Solo un gol más, se va a terminar. Oh, y en el descuento, Neymar y ese centro. Gol de Sergi Roberto. Adiós al PSG. Y en el descuento, Neymar y ese centro. Gol de Sergi Roberto. Adiós al PSG. Pasamos a cuartos de la Champions. Cuenta los goles que van subiendo. En el Camp Nou estamos abajo. Para remontar nos falta otro gol. Pasamos a cuartos de la Champions. Cuenta los goles que van subiendo. En el Camp Nou estamos abajo. Para remontar nos falta otro gol. Pasamos a cuartos. En el Camp Nou. Pasamos a cuartos. Desde abajo. Mírame ahora. Tú sabes. Yo salí del bloque con los tenis rotos. Sueños tan grandes que ni caben en la foto. Ahora cuando llego se congela el barrio. Misma dirección, cambiado mi horario. Antes pa' la guagua, hoy chofer en la puerta. La baby que dudó, ahora escribe despierta. Dicen que cambió mi panorama. El mismo colarón, diferente rama. Yo sé quién estuvo en la mala. Quien no daba ficha por nada. Brindo por la gente real. Los demás se quedan atrás. Ahora estoy brillando en mi zona. La pista se rompe cuando asoma. Tú me ves subiendo y te incomoda. Pero Dios me cuida, la corona es toda mía. Estoy brillando en mi zona. La mesa es pequeña y peligrosa. Siéntate tranquilo, te incomoda. Que aquí se hizo fuego de la pura gasolina. Antes ni miraban cuando entraba al club. Hoy me tiran besos desde el VIP love. La que me decía tú no vas a pegar. Ahora anda rezando pa' que la vaya a buscar. Tengo a mami en casa con la vista al mar. Y a mi viejo riendo, ya no hay que llorar. Siempre entendí que el brillo cuesta disciplina. Que el enemigo la envidia mal fina. Yo sé quién estuvo en la mala. Quien no daba ficha por nada. Brindo por la gente real. los demás se quedan atrás. Ahora estoy brillando en mi zona. La pista se rompe cuando asoma. Tú me ves subiendo y te incomodas, pero Dios me cuida, la corona es toda mía. Estoy brillando en mi zona. Llámese pequeña y peligrosa. Siéntate tranquilo, te incomoda. Y aquí se hizo fuego de la pura gasolina. Fuego, fuego. Dime dónde estaba cuando no había luz. Cuando el hambre apretaba yo seguía cruz. Ahora que hay demás, parecen 100. Pero sé contar, no confío en quién. Uno por la sangre, dos por la fe. Tres por la noche que nunca se ve. Cuatro por la vez que casi me perdí. Cinco pa' brindar porque sigo aquí. Ay, ay. Ahora estoy brillando en mi zona. La pista se rompe cuando asoma. Tú me ves subiendo y te incomodas, pero Dios me cuida, la corona es toda mía. Estoy brillando en mi zona. Llámese pequeña y peligrosa. Siéntate tranquilo, te incomoda. Que aquí se hizo fuego de la pura gasolina. Whoa, whoa. Se hizo más chico tu risa aquí, pegada a mi camiseta, tus ojos, paz, desordenando mi vida entera. Y yo pensé, si esto es amar, qué suerte. Tú me conoces hasta el miedo, ves mi desastre y te da risa. Y cuando caigo al suelo, me levantas con caricias. Mi suerte eres tú, mi premio, mi mi domingo azul, bailando en la sala, descansos tú y yo, cantando muy fuerte, qué bueno este amor. Oh, oh, oh, oh. Mi suerte es tú, si tengo tus manos ya lo tengo todo. Brindemos por esto, por cada razón, por cada distinto en tus manos, tú cómo estás. Me desarma lo complicado, tus notas ven a medianoche en el celular. Y ese te espero me enseña el significado de hogar. Tú me recuerdas lo sencillo que ser feliz en tu mirada. Con un abrazo al filo se detiene la batalla. Y así has tú, en la mesa, tu bufanda en mi sillón, Tres mensajes en la noche y ninguno dice adiós. Calle vacía, lluvia quieta, taxi que nunca llegó. Yo contándome mentiras para ver si sigo yo. Dices ya veremos, yo me quedo en cero. Otra vez jugando a que no duele, mirando el móvil caer. Será la última canción de verano, la que cantamos gritando borrachos de fe. Si no regresas me quedo en la mano, con tu promesa arrugada pegada a la piel. Será la última canción de verano y tú bailando en mi cabeza como ayer. Tus zapatos en la puerta dicen más que tu perfil. Sale serie en la pantalla, pero aquí te oigo reír. Lo sé. Dicen todos que es costumbre, que se pasa y queda en ti. Yo repaso cada día que juraste soy de aquí. Dices no te pienso, yo me miento lento. Otra vez. Ensayo despedidas que nunca te mandaré. Será la última canción de verano, la que cantamos gritando borrachos de fe. Si no regresas me quedo en la mano, con tu promesa arrugada pegada a la piel. Será la última canción de verano y tú bailando en mi cabeza como ayer. Y si mañana te arrepientes y apareces que cantamos gritando borrachos de fe. Si no regresas me quedo en la mano, con tu promesa arrugada pegada a la piel. Será la última canción de verano y tú bailando en mi cabeza como ayer. Será la última canción de verano y aunque se acabe el verano qué hacer. Desde morro me enseñaron que el reloj nunca se para, se consigue, no se compra con palabras. Una troca polvosita y una troca bien pagada. Es lo mismo si en la noche nadie espera en tu casa. Yo no quiero vida de portada, yo prefiero feria contada. Un besito antes de irme y una taza de café. Varios plebes presumiendo lo que estrena, pero cambian de amistades como cambian de cadenas. Yo prefiero dos amigos que se queden en la quiebra, a mil manos levantadas cuando sobren la hielera. Yo no quiero vida de portada, yo prefiero en la sala. herencia con la misma raza. El que estaba en la banqueta también pase a la terraza. Que el corrido que me canten sea de risa y de esperanza. Que se diga en cada trago, nunca le cambió la cara. Yo no quiero vida de portada, yo prefiero feria contada, un besito antes de irme y una taza de café en la sala. Lo sencillo a mí nunca me falla, mi familia es mi coraza. Si me pierdo en tanta lana, que me encuentren en mi plaza. Mi plaza. Little something from the chase. Laugh lines, that story on your face. You say my name like you taste it. One step close, jacket on a chair by the door. Get your laugh, spilling all on the floor. I'm already falling, don't say it. We've been dancing around the edges of this line. We keep erasing every brush of skin is saying, but our mouths keep on escaping. Oh, put your worries by the window, kick your shoes onto the velvet. One more floor, let your heartbeat set the tempo. We've been right here while we waiting for. If this is wrong, face down, your ringtone buzzing, we don't care now. Kitchen lights spilling like a halo. You pull me in by the collar. Cold wine glass, dripping little circles on the table. Your hands tracing lines on my back. So every little chill runs hotter. We've been dancing around the edges of that word we're scared of saying, but my hands on you are begging for the truth we keep delaying. Yeah. Antes del sol, con mi mochila llena de cosas. porque soy, soy, soy estrella de recreo. Cuando río fuerte, todo el patio es mi cielo. Voy saltando charcos sin miedo. Si tú cantas conmigo, brillamos. Te lo creo. Guardo un secreto en mi pantalón. Sigue el juego, te destroza. Tú eres mi reina del perreo, dueña de todo este meneo. Cuando tú te mueves me bloqueo. Habla bajito que yo el deseo, te creo. Reina del perreo, pónteme de espalda sin miedo. Dale hasta abajo, yo te veo. Si tú te subes yo nunca freno. Nunca freno. Tiene a los panas pagando la mesa y a la nena copiando su princesa. Dice no me llama, mándame la presa. Yo le caigo tarde, siempre le interesa. Tiene calle, barrio y fineza. Flow millonaria, alma traviesa. A mí me tiene la pieza, pensando en todo lo que empieza. Tú eres mi reina del perreo, dueña de todo este meneo. Cuando tú te mueves me bloqueo. Habla bajito que yo al deseo, te creo. Reina del perreo, pónteme de espalda sin miedo. Si se enoja se va, si la busca se da. Dice yo mando acá y todo el mundo la sigue, la sigue, la sigue. Si se enoja se va, si la busca se da. Dice yo mando acá y mi mente la pide, la pide, la pide. Tú eres mi reina del perreo, dueña de todo este meneo. Cuando tú te mueves me bloqueo, habla bajito que yo el deseo. Reina del perreo, pónteme de espalda sin miedo.